Los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de la Primera de Chile, la Radio de la Frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia. Un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad. Amigos y amigas de radios Araucana y Frontera, bienvenidos a una nueva edición de Controversia para hoy domingo 17 de mayo del año 2009. Como cada domingo nos reunimos para analizar, discutir y hablar sobre diferentes temas que han estado en la pauta noticiosa durante la semana. Como siempre, nuestros panelistas, junto a Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes PRI, Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur, Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas, y Mario Jorquera, dirigente de la UDI. A cada uno bienvenidos y por supuesto a nuestros auditores. Los temas para esta oportunidad, les cuento a nuestros auditores, como para hacer una referencia, que esta semana obtuvimos un primer lugar bastante negativo, porque los resultados de la quinta encuesta urbana de victimización, en la cual estaban incluidas todas las regiones del país, arrojó como resultado que la región de la Araucanía tiene los mayores índices en lo que respecta a víctimas de delitos en Chile. Entre el año 2007 y 2008, la novena región saltó del 32,5 al 39,5%, resultado que provocó decepción, críticas y preocupación en diversos sectores regionales por la ineficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana implementadas para disminuir la delincuencia. Cabe recordar además que el sondeo fue aplicado por el Instituto Nacional de Estadísticas INE entre septiembre y diciembre del año pasado, en 25.931 hogares en todo Chile. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que está fallando en esta área para obtener este primer lugar? Queremos saber entonces la opinión de cada uno de nuestros panelistas. Por otra parte, el segundo tema, un tema político. Una dura ofensiva desplegó la alianza tras las críticas del senador de la UDI, Pablo Longueira, quien sostuvo que Sebastián Piñera le falta afianzar su credibilidad en la gente para ganar la elección de diciembre próximo. Además, el senador UDI criticó su condición de millonario y en la misma línea el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, consideró como injustas las críticas del senador UDI, Pablo Longueira, al déficit de credibilidad de su campaña y su falta de compromiso con los sectores populares. ¿A quién perjudican los dichos de Longueira sobre Piñera? ¿Qué opinan nuestros panelistas respecto a este tema? Es lo que queremos saber entonces. Los temas están puestos sobre la mesa y vamos a empezar con Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. En este día domingo, acá uno de los auditores de Radio Frontera y Araucanía y las demás radios que se suman a este controversia, a los demás panelistas. La verdad es que es triste porque hacemos indicadores y lideramos el país en temas que no debiéramos liderar como región. Y eso demuestra que no hemos tenido, al menos en el Senado, voces fuertes y representantes que pongan los temas de la región, que pongan la pobreza, por ejemplo, de nuestra región, en la que también lamentablemente somos líderes, como un elemento importante, que pongan la agricultura, y cuya crisis es una de las causas de la pobreza, que pongan la paz social entre los campesinos de origen mapuche y el resto de la sociedad de trabajo de esta región como un tema relevante. Básicamente lo que hemos tenido han sido senadores que son apéndices de los partidos y que le hacen el amén a los partidos en todo, pero que cuando se trata de elegir entre la región y la gente o los partidos, eligen por estos últimos, por los partidos. Y otro indicador muy relacionado con todos los que yo le he dicho, y otro ranking negativo, es el tema de la delincuencia. Y la verdad es que es una región que si lo pensamos bien, lo que está haciendo es priorizando mal sus recursos. En nuestra región existen más fuerzas de carabineros que hacen todo lo que pueden y que tienen además una súper buena evaluación de la gente, porque nos dan la mayor tranquilidad posible, pero hay una distribución de estas fuerzas que la hace el Ministerio del Interior en Santiago y la hacen los gobernadores, los intendentes, muy mala. O sea, en nuestra región tenemos más carabineros cuidando árboles, cuidando plantaciones forestales grandes, que cuidando personas. Las poblaciones de Temuco, de Padre Las Casas, de Villarrica, de Imperial, de cualquier ciudad o incluso los campos de nuestra Araucanía se encuentran súper desguarnecidas y con muy pocos y valientes carabineros que han hecho un tremendo trabajo, por ejemplo, en los sectores rurales a través de las juntas de vigilancia en conjunto con la comunidad. Pero desde el punto de vista de los recursos para combatir la delincuencia y para darle seguridad a la gente que está intranquila, porque como aquí aparece cada día más víctimas, son cada vez menos los recursos que se disponen para cuidar personas y cada vez más los recursos de los que se dispone para cuidar a los árboles. Y eso creo que no es razonable, ¿no? Tenemos una situación social explosiva en la región, en donde la agricultura está en crisis, donde existen tremendos duopolios, además de los duopolios políticos en que se ponen de acuerdo la Concertación y la Alianza para no tratar los temas importantes y para preocuparse solamente de sus cargos, de sus cuotas, de sus cupos, de los cupos cerrados, como hemos escuchado andando hablando todo el día de los cupos parlamentarios. No se preocupan, eso sí, de los temas de la gente, los temas reales, andan discutiendo por espacios de poder y nuestra agricultura está abandonada. Estos mismos duopolios que se dan en política se han dado en las farmacias, se dan estas colusiones en la cadena trigo, harina, pan y se están dando también en una región que no tiene agua, en donde tenemos subsidios para los árboles, pero no subsidios para los campesinos, las personas y los agricultores. Y en definitiva tenemos desde Santiago impuesto a través de Interior el hecho de que se dispone de más recursos policiales pagados por todos los chileno y por los impuestos a la gente de la región y de nuestra región, los recursos más caros, las fuerzas especiales y el personal de carabineros que tiene que ir donde lo manda la autoridad política de Santiago del Ministerio del Interior a cuidar a los árboles y no a las personas, básicamente. Creemos que esa situación es mala y acá está todo mal hecho, lamentablemente, y por eso hay que cambiarlo con un cambio creíble. Ahí están entonces las palabras del diputado Eduardo Díaz del Río, candidato también a senador por Araucanía Sur. A continuación entonces las palabras de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Un saludo muy cordial, como todos los domingos, a todos los auditores que sintonizan las radios regionales y especialmente este programa, el único programa político de debate regional y a veces de convergencia, pero también de controversia. Es por eso que hoy día, analizando el primer tema, para nadie es un asombro de que nosotros, como novena región, tenemos un primer lugar, como decía Catalina, pero un primer lugar negativo. Hemos sacado el primer lugar porque hemos tenido más víctimas de delitos en la novena región a lo largo de todo el país. Es decir, ha subido de un 32.5% al 39.5% entre el 2007 y el 2008, toda la cantidad de delitos. Ha provocado, tal como se mencionaba, una decepción, críticas y preocupación del problema que está pasando en nuestra región, en Temuco, en las diferentes comunas de la región. Es decir, hay una ineficacia política desde el punto de vista de las políticas públicas respecto a la seguridad ciudadana. Esta encuesta abarcó aproximadamente 25.000 hogares a lo largo del país y aquí en la región también fue hecha en diferentes comunas. Es decir, hemos aumentado el 7,4% respecto al año anterior. Yo quiero analizar este tema en base a una perspectiva de tres declaraciones o tres opiniones, más bien dicho, de autoridades que tienen alguna relación directa con la materia. Me refiero a la intendenta, que emitió algunas declaraciones al conocer las declaraciones justamente de los índices de las víctimas que están preocupando directamente a la región, y dijo que había que preocuparse. Sí, había que preocuparse, había que revisar las metas, había que reforzar los planes de seguridad ciudadana. Eso lo está diciendo la máxima autoridad de la región. Es decir, si lo está diciendo la máxima autoridad de la región por los antecedentes que están arrojando esta encuesta, es necesario revisarla y plantearla nuevamente bajo esa perspectiva. El segundo aspecto, lo que señalaba el jefe de zona de carabineros aquí en la región de la Araucanía, el general Cristian Llévene, y que se veía una cantidad de aumento en los delitos, principalmente en los menores, en la delincuencia juvenil. Y aquí va muy relacionado con la puesta en marcha de la nueva ley juvenil, de delincuencia juvenil, por llamarlo así, donde se puso en marcha esta legislación, pero no estaban las condiciones dadas. Y así hemos visto algunos reportajes y hemos visto algunos antecedentes que están ocurriendo en diferentes puntos del país y principalmente aquí en la región. Nosotros vemos generalmente algunas informaciones de prensa y tenemos acceso a lo que sucede aquí en la comuna de Cholchol, la cantidad de problemas que hay en el centro de detención de menores, de que a veces no tienen gas, a veces no tienen un sinfín de elementos necesarios para poder seguir funcionando. Entonces, eso, este gobierno ha sido la característica de poner en marcha algunos planes, algunos programas, pero sin tener los recursos y sin tener las condiciones para poder aplicarlo. Y el tercer aspecto que ha señalado alguien también que tiene mucha relación con esta materia, el fiscal regional Francisco Lubetich, que el problema de al analizar estos índices es principalmente por la desocupación y la pobreza. Él, como fiscal regional, a través de todos los fiscales a lo largo de la región, están viendo de que ha aumentado la cantidad de delitos y ha aumentado directamente en proporción a la desocupación, a la falta de trabajo y a la pobreza que existe en la región. Yo creo que por ahí está centrado el tema y a nivel país, de todas maneras, hay una tendencia a poder ver una estabilización de los delitos, pero lo que no ocurre aquí, por supuesto, aquí en la región, tal como estaba señalando, hay una directa relación entre la pobreza y la delincuencia, la falta de trabajo y delincuencia. Ahora, ¿quién es el indicado, quién es el llamado a producir una situación distinta, un cambio radical, diametralmente opuesto a lo que estamos señalando? Bueno, son las autoridades que la propia intendente, como yo estaba señalando, ha dicho que hay que revisar las metas, reforzar los planes, de tal manera que hay que agilizar los proyectos de inversión que existen en la región y con respuestas claras para las personas que buscan ocupación, para las personas que buscan un puesto de trabajo y tener esa coordinación necesaria con los privados para poder reactivar, entre comillas, esta economía que cada vez está en crisis, no solamente por la crisis invernal que podemos tener, sino que por la crisis internacional. Y yo creo que esas son misiones, pero directas de la autoridad, de la parte ejecutiva, para coordinar y salir de este problema donde estamos ubicados como la peor región en pobreza y la peor región en la cantidad de delitos a nivel nacional. Ahí están entonces las palabras de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Recuerde que les estamos acompañando en Controversia a través de Radios Araucana y Frontera. A continuación, la opinión de Richard Caifal, abogado de Asuntos Indígenas. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los auditores. También enviar un especial saludo a la gente de Lonquimay, con la cual pretendo encontrarme en los próximos días, particularmente el 26 de este mes. En relación al tema que se ha puesto, que en realidad es los grados de victimización que hoy sufre la región, creo que alcanza el 39% aproximadamente. Creo que son cifras que no nos sorprenden, en realidad. Yo creo que son datos que, como bien tú decías, Mario, van en directa relación con los niveles de pobreza, con la carencia que hay en la región, la falta de inversión es evidente también. Pero también a mí me interesa señalar de que lo más importante hoy en día no solamente son los delitos que se cometen tanto en los sectores urbanos y rurales, sino que los delitos que en cierta medida están encubiertos, que son los delitos de cuello y corbata, los delitos que quizás no tienen sanción penal, pero sí dejan a la región en muy mal pie. Creo que lo hemos venido conversando, incluso el tema de la victimización lo habíamos conversado en programas anteriores, y qué sorprendente resulta lo que otro día conversábamos también con Eduardo, cómo se están saqueando el país, digamos, la forma en que los políticos hoy en día, incluso sin descaro alguno, están contratando familiares, amigos. Quizás eso no es delincuencia propiamente tal, pero sí es una apropiación de los bienes que hoy día pertenecen a la región y explican en definitiva por qué la región hoy día no tiene inversión. Porque a mí me parece impresionante de que una región con tanto potencial no sea la que lidere en definitiva el foco de atención de los empresarios. Y yo creo que también la encuesta que hoy día se realiza está teñida también por un marco social y que no debe ser considerado delincuencia, digamos. Las protestas que se han generado no tienen que ver con niveles de pobreza, no tienen que ver con niveles de alta delincuencia, sino que tienen que ver con demandas insatisfechas. Y se intenta encasillar toda la problemática de la región en un tema estadístico y en un tema delincuencial. Para lo cual, la única medida que resulta apropiada según las encuestas o según las estadísticas es mayor presencia policial. Y no es la forma de resolver el problema, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo focos o centros de ebullición social que se van a ir propagando en la región. Y eso en realidad no es la solución al problema. El diputado y ese candidato a senador Eduardo Díaz también lo señalaba. No podemos destinar los recursos solamente a privilegiar a un sector empresarial. Hoy día el mundo de la región, el mundo mapuche principalmente, requiere facilidades como el tema de la subvención o subsidio para potenciar determinadas áreas de trabajo. La empresa forestal se lleva el 75% de los subsidios más la liberalización de los impuestos y no hay igualdad de oportunidades entonces para los que viven acá en la región. No hay posibilidades de acceso a programas de riego, constitución o adquisición de derechos de agua, que son la principal fuente hoy día de producción. Eso está limitado, está circunscrito solamente para los empresarios. Entonces, uno se pregunta, ¿de qué manera vamos a salir adelante? ¿De qué manera vamos a mitigar estos focos de pobreza? Y evidentemente, ¿de qué manera después se revierte en la cifra de delincuencia? Porque ese es el problema. La delincuencia está en directa relación también con las grandes necesidades de la región. Y la región tiene potenciales tremendamente significativos, como el potencial cultural, al cual no se le ha sacado todo el provecho. Las cosas se han venido haciendo de tan mala forma que, por ejemplo, incluso en la semana ya teníamos gente reclamando otra vez por el tema del aeropuerto. Porque las cosas se hacen mal. Incluso aquella gente que está a favor del gobierno reclama porque el gobierno incumple todas las medidas o decisiones que se adoptan. Prefieren destinar recursos para otras cosas, pero no para la inversión y evidentemente la producción de la región. Entonces es evidente que al final de este proceso tengamos un alto nivel de delincuencia, que digo que está asociado también a la demanda social indígena, hay que ir separando también las aguas, y creo que no se ha adoptado, no se ha llevado de buena manera la problemática acá en la región, y eso hace que entonces se eleven los índices y no tengamos la solución que nosotros hoy día estamos demandando. Así que yo creo que espero que esas cifras en el futuro se reviertan, pero el gobierno hasta el momento no ha encarado este problema con seriedad y responsabilidad como nosotros quisiéramos. Gracias, Richard, por la opinión respecto a este tema. ¿Y qué opina Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes, acerca de este primer lugar de que la Araucanía haya obtenido malos resultados en la quinta encuesta urbana de victimización? Bueno, los chilenos pensamos que Carabineros de Chile es una institución noble, patriótica, al servicio de todos los chilenos. Y yo le manifiesto públicamente mi gratitud a Carabineros de Chile y mi afecto. Ahora, el tema del aumento de la delincuencia no es imputable a Carabineros de Chile, para que se tenga claro, sino a un gobierno nefasto en estas materias. El modelo económico neoliberal que tanto cuida este gobierno, que tanto lo protege, ya hablábamos en la sesión anterior de que el MAPU se ha transformado en el partido de los multimillonarios. Ya vimos cuánto gana Rodrigo Egaña, el encargado de asuntos, comisionado creo que le llaman. Un señor que no tiene idea del pueblo mapuche, le pagan 5 millones de pesos al mes. Son 60 millones de pesos al año. Y el hermano. Y también tiene apitutado al hermano, ahí me contaban hoy día. Los dos se engañan. Bueno, este gobierno que protege a estos multimillonarios, a unos pocos, que son los pocos que se han enriquecido, y por lo demás entre los que están Frei y Piñera, que se han hecho multimillonarios con el modelo. Y por otro lado hace más pobre a los pobres, empobrece a la clase media, extermina a los pequeños agricultores y al pueblo mapuche, ocupando el territorio mapuche por esa plaga de eucaliptus. El aumento de la pobreza, como decía Mario acá, el aumento de la cesantía brutal es lógicamente aumento de la delincuencia. ¿Quién no robaría por alimentar a sus hijos en la desesperación? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Militarizar el territorio mapuche. Reprimir al pueblo mapuche cada vez que puede. Aplicarle la ley antiterrorista incluso. Y destinar lo mejor de las fuerzas policiales a cuidar los árboles, como decía el diputado Eduardo Díaz del Río, transformándolos en guardias forestales. Si uno va a cualquiera de los edificios de Temuco, observará que la seguridad la pagan los locatarios, los propietarios, en sus gastos comunes, pero a las grandes forestales, a las transnacionales, todos le pagamos estos virtuales guardias forestales que son las fuerzas especiales, lo mejor de nuestra policía. Todos porque los pobres y la clase media son los únicos que pagan realmente impuestos en Chile. Chile descansa sobre los hombros de los pobres y de nuestra clase media. Pero a estas forestales, porque además a estas forestales las bonificamos. Chile les paga entre el 75% de bonificación y ahora le está pagando el 95% de bonificación. Y cuando decimos Chile, decimos los pobres y la clase media, que son los que pagan impuestos. Lo mejor de la seguridad ciudadana es sin duda lo que señalaba Eduardo Díaz del Río, que son las juntas de vigilancia rurales. Es una gran obra, pero ¿de quién es esa obra? ¿De Carabineros de Chile? ¿De las comunidades indígenas que participan entregándose a la vigilancia de su entorno? ¿Y de los municipios? No es del gobierno central. El gobierno central lo único que hace aquí es agarrar a palo al pueblo mapuche, aplicarle la ley antiterrorista y bonificar a las forestales y mandarle las fuerzas especiales a cuidarle los árboles. Y deja abandonada la ciudad. Ahí están entonces las palabras de Eduardo Díaz Herrera. Muchas gracias por la opinión. ¿Alguien quiere alguna opinión para cambiar de tema? ¿Va a pasar al segundo tema? Nada más que una cosa como un problema doméstico o para que puedan entender los auditores. Este problema de la delincuencia y los antecedentes que estamos manejando de esta quinta encuesta de seguridad ciudadana se ve reflejado en el propio presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Christian Monkeberg, que fue robado en su casa. Es decir, para que se den cuenta que a todo nivel están los robos y a todo nivel está ocurriendo esto. Es decir, los chilenos hoy día estamos viviendo encerrados. Ahí está entonces. Pasando a un segundo tema, la dura ofensiva y críticas que ha desplegado Pablo Longueira al candidato presidencial Sebastián Piñera. Comenzamos entonces con la opinión del diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Antes de pasar al segundo tema y hablando de delincuencia y de robo, la verdad es que rendirle un homenaje al diputado Cristian Monkier, y les voy a contar por qué. Porque en la comisión Mirach, en la que nos encontramos los dos, me tocó asquearme una vez más con los niveles de colusión que existe para proteger situaciones de corrupción como las que hay aquí escondidas a través de las coimas que se le pagaron a políticos y eventualmente algunos personeros de la aviación en relación a temas tan delicados como la defensa. ¿Y por qué se los digo? Porque hace un par de semanas, a mí el diputado Cristian Monkier y el diputado Gonzalo Arenas me pidieron que censuráramos, o sea, que le quitáramos la presidencia de la comisión al diputado Jorge Tarut, porque estaba impidiendo que se investigara correctamente este tema, que es un tema, como decía Richard, de delincuencia también de cuello y corbata, porque se trata de coimas que se pagan para aviones y que se supone que son para defender a todos los chilenos y que terminan perdiéndose en manos de estas personas. Y este diputado Jorge Tarut, que está presidiendo la comisión, apoyado por la Alianza y la Concertación, asumió eso, como todas las cosas en la Cámara se cuotean entre este duopolio, incluso la presidencia de la Cámara, estaba impidiendo que se investigara. Se me acercaron estos dos diputados y yo les dije, sí, como está impidiéndolo, censurémoslo. Presentó la censura el diputado Arena, la fundamentó el diputado Cristian Monkier. Inmediatamente vino una amenaza de un diputado de la Concertación, el diputado Duarte, que está en acta, en donde le dice que si censuran a Jorge Tarut por encubrir la investigación, ellos van a censurar al presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez. O sea, lo amenazó de que si fiscalizaba, se iban a quedar sin los cargos y sin el cuoteo con el que se habían repartido la Cámara. Y oh, sorpresa, les cuento, querida amiga y amigo auditor, el diputado Gonzalo Arenas retiró la censura, cedió ante la amenaza, prefirió los cargos de la Cámara, la presidencia de la Cámara, la presidencia de las comisiones, antes que fiscalizar como correspondía. Y por eso el homenaje a Cristian Monkier, porque se indignó tanto este diputado, Cristian Monkier, con esto que él repuso la censura. Y en el día de ayer se votó. Voté a favor yo, votó a favor el diputado Cardemil. Y votó a favor el diputado Cristian Monkier. Los diputados, el diputado Arena, votó en contra junto con la Concertación. Y los demás diputados de la UDI, Uriarte, Salaverry y María Angélica Cristi, no entraron a votar y se quedaron afuera para efectos de que no se censurara ni al presidente de la Comisión de los Mirach, que no deja investigar correctamente. Y hay una especie de acuerdo mopgate como esto que hubo entre Longueira y Lago en su minuto. Ni tampoco dejan que se pueda de alguna manera hacer el trabajo que corresponde en esta materia en la Cámara. Entonces, lo quiero vincular esto con los dichos de Longueira hacia Piñera, que es el segundo tema. La verdad es que la gente está aburrida de peleas, dichos, ataques. Aquí es mejor que quienes pretendan dirigir el país se preocupen de estos temas, los temas reales, las coimas, cuando le están asaltando el bolsillo a la gente y a los impuestos que paga, de que se fiscalice correctamente, que se pueda llegar a la verdad en situaciones como la de Ferrocarriles, la del Transantiago, la de las coimas, los Mirach, la de la CONADI, la del Orígenes, donde se pierde tanta plata del dinero que la ley destina a los más pobres, que si le llegara a la gente serían casi 440 mil pesos al mes por persona pobre. Eso es lo que la ley de presupuesto le destina a los más pobres. Y eso se pierde en el camino por estos güeñefes, estos ladrones, de lado y lado que hay que andan encubriendo situaciones o que andan metiendo las manos o los pies donde no corresponde. Yo creo que aquí no tienen que seguir boicoteando la campaña de su propio candidato y los dichos del último tiempo del señor Longuera, la verdad es que han sido muy desafortunados, muy desunitarios, desunen, dividen, impiden el cambio. Y además de lo que a mí más me indigna, de alguna manera demuestra cómo se hace política cupular desde Santiago, donde mandan a recorrer Chile a candidatos afuerinos, a personas que no tienen nada que ver con la zona. Y la última declaración, que fue lejos la que más me indignó, porque le hace daño a la agricultura, le hace daño a la región, le hace daño al regionalismo, al combate a la pobreza en nuestra zona, le hace daño al poder sacar adelante en nuestras regiones, cuando él reconoce sin ningún complejo, como que fuera a jugar al ajedrez, que bajó a un gran senador, al mejor senador a mi juicio que ha tenido esta región, en defensa de la agricultura y de la región, que fue Francisco Prat. Lo dijo en La Tercera el día 17 de abril. Dijo que él había bajado a Francisco Prat. Entonces, la verdad es que esta forma de hacer las cosas, este tipo de dicho, este tipo de juego que está haciendo Longueira, que está afectando, por cierto, mucho a Piñera, pero también afecta al país porque no propone nada, pretende que está jugando al ludo, al ajedrez. Debiera hacer otras cosas, debiera dedicarse a construir, a renovar de verdad, sacrificarse de verdad, por la gente. Él dejó abandonado Conchalí y Huechurá para irse a ser senador de la República de Las Condes, de Santiago Oriente, y dice que él está preocupado por los sectores populares, los sectores sociales, y la verdad es que eso no es cierto. Yo sí le creo a otros UDI, a Francisco Prat le creo, a Mario Jorquera le creo, a José Antonio Kast le creo a Freddy Rivas, le creo a la gente que hace política en la región, pero no le creo a Jovino Noboa, por cierto, y lo dije en una columna del Diario Austral, le creo muchísimo y creo que es un gran estadista que hoy día preside el Senado, pero no a los que actúan de esta forma, de esta manera tan desunitaria. Ahí estaban entonces las palabras del diputado Eduardo Díaz del Río. Con esta dura ofensiva y críticas que ha desplegado Pablo Longueira al candidato presidencial Sebastián Piñera, recuerde que estamos en controversia hoy domingo 17 de mayo a través de radios Araucana y Frontera. El turno entonces para Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Yo creo que para nadie es un misterio que en cada oportunidad Pablo Longueira sale diciendo algunas verdades. Sale diciendo algunas verdades que a veces duelen y a veces que no son muy propicias para los momentos políticos que puedan vivirse. Y yo lo considero valiente, valiente en el sentido de poder señalar algunas situaciones que pueden ocurrir y que tienen que manifestarse en un futuro muy cercano. Ahora, para nadie es un misterio también los problemas o los problemas de piel que puede haber tenido Pablo Longueira con el candidato de la Alianza, con el candidato Sebastián Piñera. Y esos problemas, tal como lo dijo el presidente regional de la UDI, Gonzalo Arena, el diputado Arena, señaló de que esas cosas y esos problemas deben aclararlos en forma directa, en forma privada, porque le hacen un mal a todo lo que puede significar un próximo gobierno de la Alianza. Por un lado, es valiente al decir algunas situaciones de este tipo, y por otro lado, debe propender necesariamente a buscar la unidad del sector, debido a que hoy día, de acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CER, que es una encuesta bastante realista y bastante creíble. Oye, Mario, una interrupción. ¿Sí? No, yo digo, de esas verdades que suele señalar Longueira, yo las pongo en duda, porque una verdad sería la bajada de Francisco Prat, sí, otra verdad sería lo que resultó con el Mob Gate cuando se dio el abrazo que terminó dejando sin piso a la jueza Chevesich en el Mob Gate. Y otra verdad es lo que yo les acabo de contar que ocurrió en relación a lo de la Comisión Investigadora de los Mirage. Yo creo que no dice tantas verdades, a diferencia de otros dirigentes nacionales de la UDI que dicen grandes verdades, como lo ha hecho Jovino Noboa. Sí, no, sí, estamos de acuerdo en lo que tú señalas, pero yo digo que es valiente para poder plantear este tipo de problemas, sobre todo a la opinión pública. Ahora, por eso Pablo Longueira debe buscar la unidad del sector, sobre todo hoy día por estas cifras que estaba señalando, que arrojan en una primera vuelta un 39% para el candidato de la Alianza, de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, y un 23% para el otro candidato que viene a continuación, que es el candidato de la Concertación. Y en una segunda vuelta, y eso lo comentábamos antes de comenzar el programa, que me parece verdaderamente extraordinario para las pretensiones de la Alianza y las pretensiones de esta Coalición por el Cambio, que arroja un 44% para este candidato, Sebastián Piñera, y un 33% para el candidato de la Concertación, el candidato que trata de buscar un nuevo look, el candidato que muchas veces tiene que salir en defensa de su señora porque dice también algunas verdades y tiene que asumir la responsabilidad política. Disculpa, Mario, es por eso... Longueira no ha sido el elemento unificador de la Alianza. Sabemos que él dejó el apoyo directo, digamos, a Sebastián Piñera y hoy día se habla también de una posible candidatura del propio Longueira al interior de esa coalición. Claro, es lo que yo estaba señalando en el sentido de que debe buscar esa unidad hoy día, sobre todo por los antecedentes y las estadísticas y las encuestas como se están manejando. Muchas veces uno tiene que esperar el minuto adecuado para poder decir algunas cosas, pero eso no significa que no puede fiscalizar, eso no significa que, tal como lo que estaba señalando Eduardo Díaz del Río, estas comisiones que se forman de fiscalización, no solamente en la Cámara, sino que también en muchos municipios del país, deben tener su actividad fructífera para ver esa investigación y para poder ver esa fiscalización y evitar la corrupción que está ocurriendo en nuestro país. Antes no se veía esta corrupción generalizada y este tipo de delitos, como tú estabas señalando, Richard, de cuello y corbata, el encubrimiento de muchos parientes que están en la parte ejecutiva ganando suculento sueldo. Tú hiciste un análisis la semana recién pasada de los sueldos que están recibiendo hoy día algunos personeros de la Concertación y que nunca les va a faltar la pega, nunca les va a faltar el trabajo. Pero también dentro de esos temas yo creo que es necesario y conveniente conversar acerca del próximo mensaje presidencial de la presidenta Bachelet. Tenemos el 21 de mayo. Ah, ya. Vamos correcto. A darle un minutito a cada una para que, bueno, opine acerca de este tema. Gracias, Mario. A continuación, Richard Caifal, abogado de Asuntos Indígenas. El tema de Longueira y su prácticamente su política de desunión, Mario, creo quiero recalcar eso. Me parece que ha sido una constante. Si bien es cierto, las encuestas hoy día dan ganador a Sebastián Piñera, Longueira ha hecho todo lo posible por dar una señal totalmente contraria a lo que hoy día la Alianza está planteando. Primero se baja del apoyo a Sebastián Piñera y en segundo lugar, en los informativos de la semana se señaló de que ya había un fantasma al interior de la UDI, un fantasma presidencial de este de señor Longueira. A mí me parece que hay una pasada de factura en relación a las últimas elecciones. Me parece que la UDI hoy día también está cobrando venganza respecto de Sebastián Piñera por el apoyo que en su momento no se le brindaron, o sea, no le brindaron. Lógico de la gente de la UDI poder tener la aspiración cierta de llevar un candidato presidencial. Es el principal partido, también en la representación popular en la Cámara de Diputados, que tiene mayor cantidad de diputados, y tiene algunas comunas de cabecera regional emblemática. Entonces, es una situación lógica que pudiera aspirar. Ahora, pero muchas veces esa aspiración puede quedar de lado en aras de esa unidad. O sea, mira, respecto de ese tema, yo creo que hoy día está todo bien, digamos, para la derecha. Incluso ya la Concertación está preparando las maletas, en cierta medida. Pero una torpeza puede echar por tierra lo que la alianza electoral que hoy día se ha formado ha ido construyendo en este pequeño proceso que llevan a cabo. Las encuestas dan, por vencedor tanto a Sebastián Piñera, creo que todas las encuestas, digamos. Pero esta torpeza de Longueira puede socavar todo el apoyo político que hoy día han logrado acumular. Entonces, yo digo, Longueira está atornillando al revés al interior de esta alianza. Quieranlo o no, digamos. O sea, hay que reconocer los dichos de Longueira, lo que encierran o los significados que encierran sus palabras al interior de la alianza. Pero yo creo que habrá que verlo en la elección, en definitiva. La encuesta, si bien es cierto, son un elemento indiciario hoy en día. Hay que esperar el resultado final. Yo en realidad estoy, en relación a la última encuesta CERC, estoy un tanto disconforme o estoy en desacuerdo, porque no me parece que en definitiva se le esté dando el 1%. No creo que pueda haber tanto margen de error. Una encuesta de entre 10% a Marco Enrique Miname, otro 14% y un día de la noche a la mañana haya un 1%. Y no creo que sea tal la brecha que hoy día ha planteado incluso esta encuesta. Creo que hay un elemento que no se ha formulado de buena manera y evidentemente está llevando a un error. No digo que en las grandes líneas Sebastián Piñera no sea vencedor, digamos, pero sí hay un error o una mala interpretación del análisis de la realidad. Y claro, todo va bien, digamos, pero las palabras de Longueira van a producir cierto escozor y van a producir también división al interior de esta coalición que en su momento lo van a resentir. Ahora quizás todavía están en un proceso de maduración, pero en su momento aquella frase va a quedar en la retina de muchos votantes y puede ser decisiva al final de este proceso en las elecciones de diciembre. Te recordemos que aquí es una cuestión prácticamente numérica, estamos hablando de dos dígitos de diferencia. Los propios dirigentes, muchos de los dirigentes de la UDI, el propio presidente regional, Gonzalo Arena, ha señalado de que no es minuto que pueda hacer declaraciones el senador Longueira. Entonces, dentro de la propia UDI, no todos piensan más o menos la misma postura que tiene Pablo. Pero Arena lo censuraron después que se quedara callado, claro. Le dijeron arena, güey. Exactamente. Si la Concertación tiene a Vidal, la coalición tiene a Longueira. Aquí parece que son dos monos con navaja. Creo que las declaraciones de cada uno son dejan temblando a La Moneda y por otro lado dejan temblando a la coalición. Yo me quiero recetar lo que me queda para la con Longueira, parte, son súper amigos. Yo creo que tienen cierto grado de afinidad. Se conocen de la época del Mob Gate. No, en serio, si no estoy bromeando. Sí, claro, sí. Voy a hacer la última parte, un pequeño minuto la intervención de para el discurso del 21 de mayo. Pero ahí yo creo que le vamos a dar un tiempo a cada uno. Si ya, nos queda espacio, así que no se apresuren. Gracias, Richard. Eduardo Díaz, con respecto a este tema. Bueno, yo creo que es bueno que la opinión pública reflexione qué ocurría en la última elección presidencial a estas alturas del partido en mayo. ¿Ah? ¿Qué ocurría en mayo? Encabezaba las encuestas Joaquín Lavín Infante y le pisaba los talones, le soplaba la nuca la Soledad Alvear. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Y qué pasó en diciembre y qué pasó con la segunda vuelta? El 14 de mayo apareció la Michelle Bachelet. Ruego no interrumpirme, por favor. Apareció la Michelle Bachelet. Apareció Sebastián Piñera. Entonces, yo pienso que no hay nada claro en materia presidencial. Recién lo vamos a tener claro para la primavera. Para el 18 de septiembre vamos a saber quiénes son en definitiva los candidatos presidenciales. Porque ahora vivan la cueca, porque quieren que la gente entre al circo de las campañas presidenciales y olvide sus problemas profundos como el precio de los fertilizantes, por ejemplo, o el precio en que están pagando el saco de papa. Esos son los problemas que tiene la gente hoy día. Yo tengo mi pronóstico y lo conversaremos en septiembre. La UDI va a llevar candidato propio y Frei no va a llegar al final. A Frei no va a levantar nariz, no va a levantar cabeza. ¿Ya? Y a Frei lo van a cambiar porque los operadores políticos están aferrados a la teta del gobierno y esa gente no va a querer perder lo que hoy día tiene. Y cuando vean que Frei no levanta nariz, lo van a cambiar por Ricardo Lagos, pues. Y están esperando al final para que a Lagos no le tiren tantas piedras en el camino. Lo están guardando para el final. Ese es el pronóstico que yo tengo. Y conversémoslo en septiembre. Lo vamos a ver. Ahora, el tema de las encuestas. ¿Quién cree que la presidenta tiene más del 60% y el ministro de Hacienda tiene más del 60%, salvo los grandes grupos económicos que inventan las encuestas, manejan las encuestas? Y cuando ellos dicen que la presidenta tiene tanto apoyo y el ministro de Hacienda tiene tanto apoyo, lo hacen para demostrar una supuesta estabilidad que habría en este país en medio de una crisis que está hundiendo a muchos países, en medio de una crisis en que han desaparecido 17 bancos en Estados Unidos. Entonces, por favor, yo no le creo a las encuestas. Ni Jorge Alessandri, ni Salvador Allende, ni Radomiro Tomic, ni Eduardo Frei Montalva hubiesen sido candidatos presidenciales con este cuento de las encuestas. Porque ellos eran personas que tenían planteamiento, eran hombres serios. Hoy día las encuestas colocan es como propaganda para los dientríficos. El candidato que se ríe más lo colocan en las encuestas. Entonces, ¿qué dicen las encuestas? El propio Pablo Longueira le niega credibilidad a la encuesta CERC. Y varias veces ha dicho que la encuesta CERC no tiene ninguna credibilidad. Ahora, la manipulan, es cierto, los grandes grupos económicos que buscan favorecer a los precandidatos presidenciales que no quieren cambios, cambios en serio, digamos, en el modelo económico neoliberal, candidatos para quienes el cambio es algo superficial, es pura cosmética, cambiar a los operadores políticos de un lado por los operadores políticos del otro lado, eso no es cambio. La gente quiere cambios más en serio, quiere cambios más profundos. Quiere cambios en el modelo económico que ha hecho más rico a los ricos, que ha hecho multimillonario a los ricos y que ha empobrecido a nuestra clase media y que ha ido exterminando nuestra agricultura y sobre todo la pequeña agricultura. Entonces, por la derecha va a ser como física, es como la física la política. La UDI no puede dejar de llevar candidatos. Pablo Longueira, que es un cerebro político, en esto discrepo con algunos, yo creo que Pablo Longueira es uno de los cerebros políticos más privilegiados, El animal político. Sí. Ah, está esperando el momento. El momento. Porque a mí no me vengan a decir que la UDI se va a tragar las palabras de Sebastián Piñera cuando dijo que Jovino Novoa estaba comprometido en el caso Spiniak. Eso fue muy grave. ¿O ustedes creen que la UDI se va a tragar el que Piñera le haya salido por detrás de la puerta a Joaquín Lavín en el mes de julio de sorpresa y lo dejó fuera de carrera? Entonces, en política toda acción trae reacción. Y Longueira, que es un cerebro de acero, está esperando el minuto de abrir las compuertas para que venga la reacción. Porque cuando él le dice en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional que Piñera carece de credibilidad, es muy potente. Es muy potente, si no es un cualquiera quien se lo está diciendo. Se lo está diciendo el líder de la UDI en un programa que tiene mucha sintonía. Entonces, esperémonos para la primavera y ahí conversamos del tema de las candidaturas presidenciales. Ahí está entonces las palabras de Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y vicepresidente nacional del Partido Regionalista de los Independientes PRI. A continuación, entonces, vamos a tener unos 3 minutos, yo creo, cada uno, para referirnos a días del último mensaje de la presidenta Michelle Bachelet. Quiero recordarle un poco que el ministro José Antonio Viera Gaya afirmó que, bueno, durante la semana que pasó, afirmó que el 142 compromisos anunciados el 21 de mayo pasado ya se han cumplido. Solo se han cumplido el 90%, queda solamente un 10% restante. Entonces, queremos darle una pequeña pincelada a este tema, comenzando entonces con el diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Bueno, la verdad es que yo coincido que uno de los cerebros de la política chilena es Pablo Longueira. Pero lo que no coincido es que use bien el cerebro en términos positivos y constructivos, lo desune demasiado. En todo caso, creo que acierta en el análisis que si la UDI no lleva a candidato presidencial, esta va a terminar desapareciendo, porque va a terminar asimilada completamente por Renovación Nacional. Entonces la identidad la pierde por la necesidad de apoyar un candidato presidencial. Yo quisiera, respecto del 21 de mayo, pedir algunas cosas puntuales que la hemos estado pidiendo con Adolfo Saldívar y con los diputados regionalistas e independientes. Creemos y esperamos que la presidenta Bachelet al menos haga algunas cosas. Nosotros la hemos visto muy preocupada en este último tiempo a ella y a sus ministros de un perdonazo para los partidos políticos, un perdonazo para aquellos nuevamente, como gracias a la ayuda de Longueira, habría que recordarse, inscribió candidatos de la DC cuando no pudieron inscribir en una ley expresa en el Congreso. Ahora quieren sacar una ley expresa sobre el perdonazo de las deudas que tienen los políticos en el Congreso. Si yo esperaría otros perdonazos que son más importantes, una condonación a las deudas de INDAP, una reprogramación de las deudas de los pequeños y medianos empresarios, el bono solicitado por la mesa del trigo, de alguna manera el poder preocuparse de hacer leyes express para la gente. Y también hay dos cosas que me importan muchísimo, porque lo van a pasar mal nuestros abuelitos en el invierno, se ve cada vez más complicado, es que se termine, y lo hemos solicitado juntando firmas a lo largo de todo Chile con Adolfo Saldívar, por el 7% que se les quita a los jubilados y se les descuenta, después de que estuvieron imponiendo toda una vida, se les sigue descontando una vez que ya jubilan. Esto debiera eliminarse y se lo estamos pidiendo a la presidenta. Quisiéramos pedir un nuevo bono para poder pasar el invierno. Eso fue algo positivo que hizo la presidenta, lo del bono que le llegó a la gente. Creemos que en este momento es necesario que se haga uno nuevo invernal. Y también queremos pedir que el proyecto que yo presenté, que es de mi autoría y que ya está en el Senado, ya lo tienen dormido en el Senado, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, de igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres, entendiendo que hay muchas mujeres que son jefas de hogar, que sostienen una casa. No es justo que se siga pagando un 30% menos por el mismo tipo de trabajo a una mujer que a un hombre. Y ese proyecto que presenté le pedimos a la presidenta que le ponga urgencia y se termine aprobando. Queremos más situaciones enfocadas en las personas, más perdones y más recursos para las personas, y no andarse preocupando de perdonarle las deudas a los partidos políticos. Ahí están entonces las palabras de Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. A continuación, Mario Jorquera tiene la palabra. Eduardo Díaz del Río recién hacía mención sobre el perdonazo para aquellos candidatos electos y no electos que no rindieron o rindieron mal hace algún tiempo atrás en su cuenta de campaña. Yo creo que eso es una falta de respeto para el país, una falta de respeto para todos los chilenos, nuevamente que se le dé una suma urgencia a un proyecto de ley para regular y para dar una solución a un sector político en general. Hoy día hay que ser realista y hay que ser objetivo. Más de 600 candidatos de la Concertación, ciento y tanto candidatos de la Alianza y otros tantos del PRI y otros independientes que rindieron mal. ¿Y qué dice la ciudadanía respecto a esto? Ve que los políticos están arreglando sus problemas en forma directa y no están arreglando los problemas de ellos. Entonces, eso es una preocupación permanente y le da una falta de credibilidad a todo el sector público, al sector político. Pero referente al cumplimiento de las promesas, porque estamos a 4 días de que la presidenta Bachelet rinda cuenta pública y anuncie su último paquete de medidas. Hay algunos antecedentes que se han revisado y se han visto si se han cumplido todas estas medidas y todas estas promesas que se hicieron. En general, muy a media y con gran retraso. En algunos casos, con total ausencia. Es el concluyente resultado de los compromisos que se han investigado en términos generales de las promesas. Recursos para la pesca artesanal, vivienda para el adulto mayor, centros deportivos, notebook para terceros básicos, biblioteca para jardines infantiles, conectividad digital en zonas rurales y médicos especialistas no llegaron a todo. Hoy día, inauguraciones de último minuto y entrega de proyectos para una pequeña parte de la población están tratando de cumplir estas metas y lo que prometió la presidenta el 21 de mayo. El ministro secretario general de la presidencia ha señalado que el 90% se han cumplido. Falso. No se ha cumplido todo. No se ha cumplido todo, pero hay que ser realista y hay que ser consecuente. No todo ha sido malo, sino que también han habido algunas cosas positivas dentro de esos compromisos que la presidenta como jefa del Ejecutivo prometió el 21 de mayo. Por ejemplo, las salas cunas se han ido cumpliendo, eso hay que ser objetivo. Y otro punto también, todo el referente a las mamografías en el sector de salud, eso podríamos señalar de que han cumplido, pero en general ese 90% no se ha cumplido y se le está mintiendo a la ciudadanía y se le está mintiendo a todo el pueblo chileno. Gracias, Mario, por la opinión. Recuerda que les estamos acompañando en Controversia hoy domingo 17 de mayo a través de radios Araucana y Frontera. A continuación, entonces, las palabras para Richard Caifal. En general, para la temática indígena no se han cumplido las promesas ni los mensajes presidenciales anteriores. Y por lo tanto, como no hay credibilidad respecto de lo que se vaya a hacer, solamente quiero plantearle a la dirigencia lo que hoy día debe reclamar. El 8 de mayo del 2009... Chile rindió cuenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respecto de la situación en materia precisamente de derechos humanos. Y el Consejo hace una evaluación y hace un informe. Entonces le señala a Chile cuáles son las principales materias que hoy día debe priorizar. Y entre las materias que debe priorizar, un tercio de las recomendaciones que se le hacen a Chile dice en relación con temáticas indígenas. O sea, de 71 observaciones, 22 están dedicadas a temáticas indígenas. Y dentro de ellas, digamos, y ojalá puedan ser tomadas en algún momento por la presidencia, está, dice, promover y garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones políticas. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. Implementar las recomendaciones del relator especial de la ONU. Entre otras cosas, resolver las reclamaciones de tierra en un proceso de diálogo efectivo con las comunidades y pueblos indígenas. Erradicar la discriminación contra los indígenas. Intensificar los esfuerzos para superar la pobreza indígena y las brechas de desigualdad entre indígenas y no indígenas. Garantizar el acceso a la educación de los niños indígenas. Aumentar el presupuesto. Erradicar las peores formas de trabajo infantil y discriminación contra niños indígenas. Y asegurar la efectiva consulta con las comunidades indígenas antes de autorizar licencias de proyectos de explotación económica sobre tierras en disputa y no aplicar la ley antiterrorista. Esas, en general, son las indicaciones que el Consejo de Derechos, de Derechos Humanos de la ONU hace a Chile en materia de políticas indígenas. Y ojalá esas recomendaciones estén recogidas de algún modo en este discurso presidencial. A lo menos como discurso, porque en materia de realidades y prácticamente de aplicación y de concreción, eso no se ha visto reflejado acá, por lo menos en la novena región. Ahí estaban entonces las palabras de Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. ¿Pero qué opina del último mensaje que va a dar la presidenta Michelle Bachelet este 21 de mayo, Eduardo Díaz Herrera? Primero, que debiera restituirle el agua a la gente, porque el agua es un bien nacional de uso público y no es justo que unos frescos se la estén apropiando en desmedro de todos los chilenos y fundamentalmente de los pequeños agricultores de nuestra tierra. Pagarle la deuda histórica a los profesores, al magisterio, el 7% que le están quitando a los jubilados para salud es una injusticia, y a eso también debiera ponerle coto la presidenta. La refundación de la ECA para cuidar y proteger los precios agrícolas, proteger a la agricultura y bonificarla como lo hacen con los árboles, y que el dinero que la ley destina al pobre llegue al pobre. Debe preocuparse de eso la presidencia, la presidenta, y que no quede atrapado en la red de hueñefe, en la red de consultora, en la red de operadores políticos que se está quedando con el dinero que la ley destina a los más pobres. De eso me gustaría escucharle a la presidenta en su discurso. Ahora, los miles de millones de los impuestos que pagamos todos los chilenos y que el gobierno ha transferido a las forestales y que el gobierno ha transferido a los salmoneros, también se le entreguen a la agricultura del sur. Eso es urgente, porque con una agricultura fuerte es fuerte el pueblo mapuche. Con una agricultura fuerte pasa a ser fuerte el mediano y pequeño comercio de los pueblos y ciudades. Y con una agricultura fuerte se derrota la tremenda cesantía que tenemos acá. Entonces, en el fondo, que la presidenta se adelante y haga los cambios al modelo económico para que pasen a ser los productores, los agricultores, el mediano pequeño empresario, los comerciantes de pueblos y ciudades, los pequeños agricultores, los motores de la economía y del desarrollo. Los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de La Primera de Chile, la radio de la frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia. Un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad.